estaremos juntitos para siempre. Ay, amor, si tú me dejas, nunca vuelvo a verte. Yo quisiera que estuviéramos juntitos para siempre. Ay, amor, si tú me dejas, nunca vuelvo a verte. Ya la gente se prepara porque el pueblo está de fiesta. Se casa María Teresa y la gente lo festeja. La gente se prepara porque el pueblo está de fiesta. Se casa María Teresa y la gente lo festeja. Que estuviéramos juntitos para siempre. Ay, amor, si tú me dejas, nunca volveré a verte. Yo quisiera que estuviéramos juntitos para siempre. Ay, amor, si tú me dejas, nunca volveré a verte.